viene la lluvia del cambio en Colombia. Claro que sí, vamos con Petro. Llegó el momento de ponerle final a 100 años de soledad. Señor presidente Petro, usted me inspira a cantar. Usted más un presidente, es un gran líder mundial. Se preocupa por los pobres, la niñez y los ancianos. En la calle se pregona que usted es gran ser humano. Acabado con los narcos, guerrilla y la corrupción. Para el problema de Colombia, usted sí la solución. Los corruptos no lo quieren, hasta lo piensan matar. Porque les encanta el polvo y la menería ilegal. Los corruptos no lo quieren, hasta lo piensan matar. Porque les encanta el polvo y la menería ilegal. Que viva Petro, que viva Petro. Porque Petro es el mejor. Vamos con Petro, vamos con Petro. Vamos a la renovación. Que viva Petro, que viva Petro. Porque Petro es el mejor. Vamos con Petro, vamos con Petro. Vamos a la reelección. Claro que sí. Estos delincuentes que buscan impunidad, y con juez y magistrado que los quiere ayudar. Yo siempre lo he protegido de esta banda criminal, que quieren hasta callarlo, no lo dejan gobernar. Toda la gente lo abraza por su forma de pensar, pues está acabando el hambre y la pobreza social. Que viva Petro, que viva Petro, porque Petro es el mejor. Vamos con Petro, vamos con Petro. Vamos a la reelección. Que viva Petro, que viva Petro. Porque Petro es el mejor. Vamos con Petro, vamos con Petro. Vamos a la renovación. ¡Claro que sí! Sí, antes de despedirme les quiero notificar. El pueblo los va a linchar. Y si antes de pedirme les quiero notificar. Que si se meten con Petro, el pueblo los va a linchar. Que viva Petro, que viva Petro. Porque Petro es el mejor. Vamos con Petro, vamos con Petro. Vamos a la reelección. Que viva Petro, que viva Petro. Porque Petro es el mejor. Vamos con Petro, vamos con Petro. Vamos a la renovación. Colombianos, tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos